Buenas tardes, buenas noches y buenos días en donde quiera que se encuentren. Esta es la cuarta emisión de las audionotas y esta es una audionota más de prueba con un nuevo equipo de sonido y un estudio nuevo de grabación y algunos invitados que tenemos por aquí. Yo soy Adrián Aguilar y esta audionota la están oyendo a través de audionota.com.mx y dejo que se presenten los invitados. ¿Tú, Cherito? Bueno, yo soy Lucero. Buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Y donde quiera que vayan y todo el rollo. Y yo soy Sergio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que lo escuchen, pues ya sabrán qué saludo tomar. Ay. Y bueno, ¿y ya? ¿Soy Sergio ya? Ah, bueno. Es todo. Pues en esta ocasión, como es una radionota de prueba, vamos a hablar de prácticamente nada. Vamos a hablar prácticamente de nada. Y de todo un poco. Y de todo un poco. Okay. ¿Y ya? Pues ya, es relativamente eso. Nos van a oír a través de unos... Son 3 y 3 y 3, son 9, como 11 minutos en lo que acaban 4 rolas. Bueno, diga 3 rolas. O sea, nos van a ver si quieren. Porque si no le pueden cambiar. Y no hay ningún problema, no hay resentimientos. Porque como esto, bueno, le pueden poner stop. Porque como esta es una de prueba, no tenemos nada de qué hablar. Si no, podemos tomar como un tema la calvicie, ya que hace rato estábamos comentando acerca de eso, que está muy de moda. Y algunos dicen que es evolución. Yo digo que es evolución. La calvicie es evolución. Los calvos está somos seres científicamente. Los calvos somos seres evolucionados. La tendencia que tiene el humano moderno es hacia la calvicie total. La calvicie. Efectivamente. Porque vamos a tener un cráneo más desarrollado. Así que a aquellos que se estén quedando calvos, no compren shampoos, es algo genético y nada les así va a ayudar. Por favor, no gasten su dinero. A lo tonto. No se trama, ocúpenlo en otras cosas que. Como ya me estoy quedando calvo, pues ya dije, ¿sabes qué? Voy a dejar el cabello largo y hasta que me quede pelón ya. Así que una recomendación para los calvos, disfruten cuando todavía tienen algo de cabello. Y si no, su cabello. Y si sí, no, arránquenselo. Si está chavito, como entre 14 y 15 años, y tu papá es pelón, vete haciendo la idea. No, vete haciendo la idea, pero antes de eso, déjate la melena lo más larga que pueda. Sí, disfrútala, disfrútala. Y después de eso, gózala. Córtatela y hazte una peluca. Porque realmente la vas a necesitar a futuro. Digo, no, güey, es mi cabello. ¿Cuál es el pelo? Para que no te digan que es mi pelo. Agarras de la almohada, que de algo te van a servir. ¿Sobre qué? Los cabellos de la almohada. De la almohada. Estás muy chiquito, Sergio, no digas tonterías. Porque estás pelón, güey. Ah, sí, yo ya estoy pelón. Estás rapado, güey. Pues estás rapado. Tus cabellos son más chicos, idiota. Ay, qué cosas son estas, de veras. Así es. Ajá. Así que, la ventaja de una peluca pues que no sería se preocupen. Que nunca tenías que peinar. ¿Saben? Ahorita hablando de la calvicie, me acordé de los, de los brasileños que salen en la tele en el 5, en el 4 y en el 2. A la medianoche, ¿nunca lo has oído? No, de hecho no. ¿Se paren de sufrir? No lo he visto. Ay, no, maldita, si alguien se desvela viendo la tele, o solo soy yo el único. Es un idiota. Por favor, aceptamos comentarios acerca de eso. Es el único idiota que no estudia, pero que trabaja en la tarde, güey. O sea, que te puedes desvelar lo que quieras. Bueno, hay gente que estudia. Algún día, yo creo que algún audio escucha. Audio escucha. Audio escucha. Es que no es radio escucha. Este es audio escucha. Este es audio escucha. Porque podría ser pod escucha. Pero bueno, yo no hago podcast, es que yo hago audio notas. Comentarios de eso, ¿no? Por consiguiente es algo diferente. Entonces, ¿algún audio escucha de ver a los malditos brasileños que me caen gordos? Y por cierto, que, dice. Si usted nos llama, podremos ayudarlo. No solo tiene que venir al teatro, no sé qué. ¿A la qué? A la plaza de. Ay, no sé cómo se llama. No sé, güey. Algún día los grabaré. Para que los oigan. Son como casi como una aberración. Y ya. And that's all. That's all. Ay, maldita sea. A ver, no me funcionó la chuncha esta que tenía. Pero aquí hay... A ver, ya. Ahora sí. Ay, demonios, se me olvidó. ¿Y qué más aparte de la que lo hice? ¿Qué? Pues sí que. Que pues que no se traume nada más. No se traume. Es que en el momento en el que traumas. Sí, cuando me empecé y por cierto, mira, también no nos olvidemos que también hay mujeres que se están quedando calvas y todo. Ah, sí, pero las mujeres ya una buena peluquita. Mujeres. O pónganse bien mameyes. Pónganse bien mameyes para que no se vean tan mal, chicas. Y se rapan. Entonces, pero tampoco y se rapan. No trabadas. No, no, no. O sea, que se vean bien, bien tonificadas y así. Y van a traer hasta más a los chicos, ¿no? Más las van a voltear a ver más. Quiero esa pelona. Quiero esa peloncita, mi reina. Quiero esa pelona. Oye, ya. Aparte, chavos, acuérdense que si son calvos y tienen vello en pecho y vello en la espalda y vello en todo el cuerpo, es porque son muy machos. La testosterona, su hormona masculina, está a niveles bastante altos, elevados, lo cual genera que te salga vello en el cuerpo y se te caiga el pelo. Así que todos nosotros los pelones con vello en pecho podemos decirnos que somos muy machos. Tenemos un gran libido. Un gran poder sexual. No necesitamos Enforce ni esas mamadas. Tu bomba de vacío, güey. Tu bombita. Ni bombitas mamonas como esos güeyes que tienen pelo. O medio pelo. Ah, no, ese güey está pelón también. Sí, ya se está quedando calvo también. Ese abusó de su libido. Puede como ser. Como que le dio mucho. Qué bonito es el día, ¿verdad? Sí, así es. Pues creo que eso es todo acerca de la calvicie, ¿no? No, hay tantas cosas que se pueden decir de la calvicie. Es que... decirlos ahora nos traería un buen de problemas. Sí, ¿verdad? Mejor hasta ahí. Se podrían llenar horas y horas hablando de la calvicie. Cállate, Sergio, no digas eso. Sergio, cállate. Calmado. ¿Y entonces quién es? Ay, es una grabación. Qué inteligente. Hola. Como les decía, estamos probando nuevos. Estamos testeando. Estamos testeando nuestro estudio y nuestro programa. Para producir y el nuevo equipo y el nuevo equipo, y el nuevo y el nuevo equipo que... comprado 6 pesos una ganga y con descuento. Ah, no, ¿verdad? El otro costó como 8,000, pero ese no es mío y ni me lo gasté y se lo robé a alguien, pero no importa. Bueno, no está robado, está prestado. Tomado prestado, o sea que no es lo mismo, o sea que pero es igual, no es lo mismo que robar, ¿no? Pero en fin, los robos, ¿no? Qué cañón, ¿no? Ajá. Pues sí, pues de la delincuencia, ¿no? Ajá. Está cada vez más alta. Ay, ¿no? Ah, pues sí, y para los que no entienden de qué estamos hablando, no se preocupen, nosotros tampoco. Nosotros les recuerdo que nosotros tampoco tenemos idea de qué estemos hablando. Esta es una prueba. Y pues, como tal, pues nada más estamos probando, ¿no? Sí, cállate, Sergio, cállate, Sergio. Por favor. Que está acá. Hoy tengo mucha hueva. A ver, están escuchando esto. Cállate, Cintia. Casi me espanto. Ay, güey. Ya. Ay, ¿de Dios? ¿Verdad? Y te estaba viendo, Sergio. Casi me espanto. Cállate, Cintia. Tranquila, calmada. Hombre, ¿cuánta gente está? Calmada, es Sergio. Uy, ya lo encontré. Ay, qué bueno. Ay. ¿Qué dijo? Que ya lo encontré. Sergio. Uy, ya lo encontré. Cochina. Híjole. Ojalá nunca lo oiga. ¿Crees? ¿Y si algún día lo escucha? Pues ya ni modo. Ni modo. Mira, es famosa, güey. Será famosa últimamente. ¿Sabes lo que opina gente de ti, Sergio? Tú estás más güey. ¿Y qué tienes contra Sergio, güey? Porque siempre van y atacan al más guapo. Ok. ¿A poco no? Siempre atacan al más sobres, guapo. Ok, sobres. No, ¿qué? ¿Qué? No, ¿qué? Sergio. Tú estás más güey. Dios mío, ¿cuántas voces en este estudio? Es que nos estamos modernizando. Hay más voces que bocas. Nos estamos modernizando. Esa es la realidad. La tecnología por fin llegó a Chilpihuaca, al chico. Por fin llegó. después de tener carretera. Ya tenemos carretera. La carretera que México necesitaba, que Chipihualca el chico necesitaba. Chipihualca chico es una comunidad acá en en México que está un poco retirada de todo. O sea, casi no México, güey. Cerca de nada. Está más para allá que para acá. Más para allá que para pero acá. Pero entre allá y acá. Y un poco al centro de acá. Por allá, ¿no? Entonces, por ahí está. Está cerca de todo y lejos de todo al mismo tiempo. Así es. Todo depende de tu ubicación. Es relativo. ¿Pero qué es relativo en esta vida? Ay, no. O sea, estabas en plena grabación y Lucero con... O sea, ya no, o sea, ni siquiera la contesté así. O sea, no sé si te diste cuenta, pero en el estudio, antes de entrar al estudio hay un letrero que dice, apagar sus celulares. Yo por eso lo perdí desde la semana pasada y no he podido hablarle a mis múltiples admiradoras. De hecho, ya lo voy a apagar en este instante, ¿ok? ¿Alguien si quiere regalarme un celular? Pónganse en contacto conmigo en mi mail. Audionota@. Yo también acepto celulares, ¿eh? El mío lo traigo con Yuri. Ya acepto primas, hermanas. Ah, pues sí, lo que quieran aventar. Arañas o lo que sea, no importa. No importa, acá todo es bien recibido. No, yo soy un poco exigente, pero. Sí, pero. No, ya después sacaremos casting y seleccionaremos y ya. Si ustedes se envían de todo, no hay ningún problema por eso. Ay, perdón. A ver, ya. Ya no hay más más. ¿Más? ¿Más qué? Pues sí, más esto, más. Así pues como más, que ¿no? Ya sabes. O no sabes. No estaré muy segura que digamos. Pues ya llevamos 12 minutos y ya. Decidí poner otra canción. ¿Por qué? Pero, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Pero pues ahí está. Una que me cargo y aquí grabando. Para que vean que... Sergio, estás hablando muy quedito, ¿sabes? Sí, pero también ya creo tengo... que ya todos están hablando muy quedito. Muy quedito. Pero ya tengo el micrófono más cerca. Porque ya están todos de hueva. Es que está de hueva el día de hoy, ¿no? Fue consecuencias del día de ayer, yo creo. Sí, porque ayer fuimos al barcito y... Bueno, fueron que cierto, ellos al que por cierto, no nos cobraron una jarra. Una jarra de chela. Eran ¿por tan, qué? O sea, nos atendieron tan mal y eran tan güeyes los meseros. Sí. ¿En serio? Que nos cobraron una jarra de menos, güey. Así que muérete de envidia, David, Eduardo, Israel. Porque ellos también fueron, ellos sí pagaron lo que consumieron. Ah, ¿sí? Estamos en grabación, embargo, por favor. Y sin embargo, nosotros nos ahorramos una jarrita de chela. A ver, aquí... Así que los que fueron con ellos, pues sí, acaba de entrar a la cabina. Acaba de llegar a la cabina un buen compañero, amigo nuestro. Amigo nuestro. Soy un nuevo miembro de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Tú saluda. ¿Cuál es tu nombre? Saluda, preséntate todo el barco. Hola, mi nombre es Marco Antonio. Verdejo Moreno Cantinflas. Verdejo Aguilar. Ajá. Trabajo en CNA México. México. Sucursal Gran Sur. Ahí podrán encontrarme. Chicas guapas, favor de. Chicas guapas, favor de ir a CNA. Pueden buscarlo ahí en CNA. Preguntar por Marco. Preguntan por Marco y Marco saldrá. Atenderlas personalmente. Atenderlas, pero en el suelo. Y de donde quieran, donde estén dispuestos a ser tendidas. Ah, si quieren, en el almacén o todo, en las cajas, pues va. Ahí las tiende ahí. O en cajas. Bueno, deja de rascarte ahí. Ay, perdón. Es la costumbre. Ay, qué bonita imagen. Ni me agarren. Es que no sé ser. Imagínense la. Me traes un pelo en la uña. La visualización. De esto, estaba yo aquí sentadito muy cómodo en mi estudio de grabación, como siempre estoy. Y entonces me dio comezón, y como por lo regular siempre estoy en mi estudio de grabación solo. Entonces pensaba que estaba solo, pero no estaba solo. Estaba entonces me vieron todos rascándome a gusto. Los Quickies. ¿Qué es Quickies? ¿Qué es eso? Los Quickies. ¿Qué no ves que los que nos oigan en Perú no van a saber qué es? Quickies. Yo tampoco sé qué es. Pero no le digas a nadie. Pues quién sabe. Solo utilicen la imaginación. Ustedes imagínenlo, nada más. En fin, se me hace que eso se lo dijo a su novia. ¿O me equivoco, Marco? Una amiga de mi novia. Bueno, estuvo muy cerca. Y luego la amiga de la novia. No, ¿qué habrá estado haciendo? Yo quiero una novia con unas amigas así. La... ¿Que le digan cuicuiri? No, pero sí, pero que digan palabras raras, no te... No te... ¿Es cuicuiri o cuicuiri? Cuicuiri. Que digan palabras... Cuicuiri. Cuicuiri, es lo que estoy diciendo, idiota. A ver, Toño, ¿tú qué opinas de la calvicie hablando de calvos? Estábamos hablando hace rato. Hablando de calvos, te asomaste, ¿no? Carnal, y decimos preguntar. Hablando de calvos, que te asomas, ¿no te quieres sentar un rato? Bien, chavos, ya no gastan más en productos inútiles, se van a quedar calvos. Exacto. Eso es un hecho real. Diles, diles. He intentado de todo, caca de caballo. No es caca de vaca. Es caca de vaca. Caca de vaca. Chile verde. Chile verde, chile de árbol. Chile ancho. Chile se arrima. Sábila. He intentado con todos los chiles y no crece el cabello. Y con todos los champús por existentes que te ayudan, que según son para la calvicie, no. Mentira. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Mentira. Es genética. E inclusive el implante, señoras y señores. Se les van a caer, se les va a caer. Se vuelve a caer. Se van a tomar más. Ya regresó, tengo cabello. No mames, ya lo estoy perdiendo. No, ¿qué? Oye, Toño. Dime. Tú estás más güey. No escucha. No escucha. No escucha. Ah, es que no tiene audífonos el Toño. No tiene audífonos en el estudio. Pues Cintia. A ver, préstenle su... Mira, Toño. Tú estás más güey. ¿Escuchaste? Ver, permíteme. Ya estamos ahora sin sintonía. Tú estás más güey. ¿Marco qué? Tú Alma. Estás más güey. Por favor, señor, por favor. Tú estás más güey. Por eso te está diciendo lo que te está diciendo. Tú estás más güey. Tú estás más güey. ¿Ya? Ah, ok. ¿Y cuando llegó el Toño? ¿Qué está, Cintia? Casi me espanto. Casi me espanto. ¿Por qué te espanta? Jálale, se tiene falso. Ah, es que tenemos tecnología de punta, ¿eh? No más, tenemos tecnología de la última era de... De punta. De punta. De punta. Es de la última era, güey, porque no manches. Ah, pues qué esperabas. Es ridículo, es ¿cuál es ridículo? Yo no sé qué hago aquí con ustedes, de veras. Ah, sí, vete a hacer algo productivo, productivo, como sueles hacerlo tú. Sí, ir a ver la televisión, sentarme en mi sillón. Y ver programas de calvos. Y no hacer nada. ¿Y no qué? Y ver uno que otro programa de vehículos. Bueno. ¿Cantamos una canción? No, no, espera. Ya les voy a poner música. Saber, pues es. No sé. Estamos intentando en lo que él pone la música, pues darles un poco de. Ya. Disculpen. De entretenimiento. Acá, disculpen, ¿no? Por lo que pasó. Lo siento, pero nuestra tecnología de punta sigue sin servir. ¿En ti? ¿En ti? A ver ahora. Maldita tecnología de punta, ¿ya? ¿No? Bueno. Punta al tecnología. Al parecer tenemos un. Punta tecnología. Un pequeño problema con los audífonos. O sea, me invitan a esta cabina y tendremos que ir que tenemos que demandar a la empresa que nos vendió estos audífonos, que nos cobró como $800,500 por cada par. Cada nada par más compramos un millón. Y nada más compramos un millón de pares. Y para que tengamos fallas con eso, pues como que no. Como que no. Es una jalada. Sí, compramos un millón por $800 y están fallando. Están fallando. Es una jalada. Maldita sea. Como que siento que esta audio no te da, está muy larga. Sí, creo ya que no. La escucha hasta aquí. Sí, hasta final. Creo que ya bueno, se aburrieron, pues ya saben qué hacer. Simplemente cámbiale y ya. ¿Estamos a 25? ¿Estamos a 25? A 26. Sí, 25. Estamos a día 25. No, estamos 26, a 26. 26, o sea. Esta fue la de nota del día 26 de noviembre del 2005. Que la pueden descargar de. O fue descargada de audionota.com.mx. Sí, muy bien, sigan sintonizándonos. Nos acompañó Marco Antonio Verde y Lucero Verde. También Sergio Verde. Y yo soy su servilleta siempre ponderado, buen servidor, Adrián Aguilar. Y nos veremos próximamente por acá. Bueno, nos oiremos por acá. Cuídense todo. Y se lo lavan. Se lo cuidan. Se lo perfuman. Ok. Eso ha sido todo por hoy. Sale. Bye. Hasta la próxima. Bye.